los cumbieros y sus bailarinas. Palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba. Oye, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey. Ese bajarito, pumba. Mami, el negro está rabioso, quiere pelear conmigo. ¿Será lo que quiere la negra, Víctor? Puro amor, compadrito. ¡Sin más! ¡Y para ti, mi negrito medialón! Mami, el negro está rabioso, quiere pelear conmigo, decíselo a mi papá. Mami, yo me acuesto tranquilo, me arropo en la cabeza y la negra me destapa. Mami, ¿qué será lo que quiere el negro? Mami, ¿qué será?